A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy estaremos recordando al bandoneonista Alberto Garralda, muerto recientemente el 2017. Alberto Garralda hizo una importante trayectoria como primer bandoneón de orquestas de importancias y de importantes directores por más de 30 años. A partir de los años 70, Alberto Garralda va a mostrar sus dotes de compositor como director de sus propios conjuntos, donde nos va mostrando su vena de compositor vanguardista. Si bien en él hay mucha influencia de Astor Piazzolla, tiene obras de gran valor personal. En 1999 reúne a los músicos del quinteto de Astor Piazzolla para imprimir un disco con sus obras y tangos tradicionales. Allí se reúnen junto al bandoneón de Garralda Fernando Suárez Paz en violín, Horacio Malviquino, guitarra eléctrica, Héctor Console en el contrabajo y en el piano Osvaldo Berlingeri, reemplazando a Pablo Singler, que ya tiene sus ojos puestos en Estados Unidos. El CD se rotuló Los Duendes Nocturnos. Esta pista trae un tango de Julio De Caro, para luego entrar en las obras de Garralda, Loca Bohemia. Thank you. Alberto Garralda nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, un día 15 de septiembre de 1925. A la edad de 11 años, inicia sus estudios de bandoneón con Alberto Martínez, de quien aprende además teoría y solfeo. Entremos ahora a las obras de Garralda, dirigiendo este quinteto de Garralda, tema sobre si bemol. Para 1943 lo encontramos radicado ya en Buenos Aires, integrando un pequeño conjunto de Juan Cabielo. Al año siguiente pasa a integrar las filas del bandoneón de la orquesta de Juan Canaro. El año 1947, un hecho más importante en la vida de Garralda. es llamado nada menos que por Alfredo Gobi para ser primer bandoneón de su orquesta. La siguiente pista trae este tango también de Garralda que da pie al título del disco, Los Duendes Nocturnos. Un poco antes, Alberto Garralda había ya lanzado otro disco, en 1976, titulado Mensaje a la Ciudad, también con los mejores músicos del momento, veamos, Eduardo Balzac, Reinaldo Nichele, Fernando Suárez Paz, Mario Abramovich, Mauricio Marcelli, todo un lujo de violines, José Bragato en el violonchelo, Osvaldo Tarantino en el piano, Bartolomé Palermo en la guitarra y Quicho Díaz en el contrabajo. Como vemos, en este CD está Garralda al frente de esta gran orquesta, que son músicos como para un cuadro de honor. En este disco, junto a todos estos músicos, para los temas con canto, Garralda se acordó de su gran amigo Rodolfo Almar, vecino de su natal localidad de Rojas. Este cantor,